Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en el Choco 100.8 Berriozar Irratia. Todas, bienvenidos, bienvenidas una tarde más aquí a la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. En este 18 de febrero tenemos, como todas las semanas, las diferentes secciones de El Choco. Comenzaremos haciendo un repaso a la actualidad, seguiremos con El Choco Social. En esta tarde vamos a hablar del Día del Síndrome de Asperger, 18 de febrero, que se celebra todos los años. Conoceremos qué es esto del síndrome de Asperger, cuáles son características y veremos pues algunos métodos para intentar prevenirlo. En el Choco la sexualidad veremos algunas curiosidades sobre sexualidad. En los viajes nos iremos ni más ni menos que a Menorca. En la sección de Tu Choco haremos un repaso a la agenda cultural, las diferentes secciones, los diferentes acontecimientos que se van a dar paso en nuestra ciudad a lo largo del fin de semana. Y en la sección del bienestar hablaremos de los pensamientos. Lo que piensas es lo que creas. Si estás en las redes sociales, te puedes poner en contacto con el programa por medio del Facebook, El Choco Berriozar Irratia, y si no, también puedes hacerlo por medio de correo electrónico en elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Así que poco más que deciros, simplemente que preparados, preparadas para disfrutar de los próximos 60 minutos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia. Y comenzamos haciendo un repaso de las noticias del día de hoy. Idoia Nieves comparecerá el viernes, Goikoetxea y Barcina lunes, martes, Manuel Arana, número 2, Nieves, acudirá el lunes 24 a las 11 y media, Juan Franco Puello, director del presupuesto, y María Jesús Valdemoros, directora de Política Económica Internacional, el mismo día a las 9 de la mañana. El lunes 3 de marzo, la fecha más probable para lanzar la moción de censura si se prueban irregularidades. Rubalcaba reitera que la actuación de la Guardia Civil en Ceuta es imposible de defender. El fiscal solicita 8 años de prisión para un hombre que será juzgado esta misma semana en Pamplona como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras acuchillar a su exmujer en un bar de la localidad navarra de Burlada el 25 de diciembre de 2012. La Sociedad Española de Neurología ha advertido hoy en España no existen preparados herbales fiables para el tratamiento de la migraña, según ha constatado los estudios científicos realizados sobre la eficacia de diversos tratamientos no farmacológicos. 14-15 años adelanta la edad del inicio del alcohol. El 90% de los jóvenes prueba la bebida antes de la edad legal y un tercio se inicia con cannabis antes de los 17 años. Educación lleva a los colegios una guía con consejos sobre la prevención de drogas. Y finalizamos comentando que Polo impulsa ampliar terrazas a costa de plazas de aparcamiento. Plantea dar licencias para ocupar calzada de aceras de más de 2,65 metros con el objetivo de mejorar el espacio urbano. Y 6 minutos pasan de las 8:30 de la tarde y continuamos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia. Esta sintonía nos lleva al Choco Social. Como todas las semanas, intentamos traer aquí al programa diferentes temas de actualidad en nuestra sociedad para ser comentados y tener un poco más noción de todos ellos. Y en este 18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger, nos ha parecido interesante poder hablar de dicho síndrome, de saber qué es lo que, las características básicas que en él se dan y sobre todo también pues valorar algunas alternativas para que pueda ser prevenido de las personas que lo padecen. Y es que el síndrome de Asperger incluye un conjunto de alteraciones en la interacción social, la comunicación y los intereses y supone una discapacidad para entender la sociedad que provoca conductas poco adaptativas y problemas para desenvolverse. Una persona con Asperger no reconoce el lenguaje corporal ni el tono de la voz, tiene dificultades para hacer amistades y le resulta casi imposible interpretar las acciones y pensamientos del resto de las personas. Sin embargo, las personas afectadas tienen un aspecto e inteligencia normal e incluso superior a la media. En el año 2006 se estableció el 18 de febrero pues como el Día Internacional de dicho síndrome, fecha que coincide con el nacimiento del descubridor de este trastorno, encuadrado en los trastornos del espectro autista, el psiquiatra Hans Asperger, quien en 1943 realizó las primeras descripciones. El reconocimiento internacional de esta enfermedad no se produjo hasta la década de los años 90. Y fue en el pasado año que se habló de alguna manera sobre los derechos de estas personas y se empezaron a tener algunos derechos, pero la verdad es que en los colectivos de personas afectadas comentan que no se ha avanzado demasiado. Si se quiere posicionar en un aspecto de gran relevancia y el paso a la vida adulta de las personas con dicho síndrome de Asperger. En los últimos meses se ha podido ver cómo jóvenes y adultos tienen enormes problemas para tener una vida plena en la sociedad, para conseguir empleos acordes a sus propias capacidades o para poder desarrollar relaciones sociales. Y es que no es que solo existan niños o niñas con Asperger, también existen personas adultas. Quizá la base de todo este conflicto social pueda ser la misma a los 10 que a los 22, pero las consecuencias no son, obviamente, las mismas. La tensión emocional en estas personas es algo bastante habitual, así como el consumo de fármacos antidepresivos, ansiolíticos, etcétera. Y podemos decir que las que lo padecen son capaces de funcionar adecuadamente en la vida cotidiana, pero tienden a ser inmaduras desde un punto de vista social y la gente, pues en general, las suele ver como unas personas raras o excéntricas, algo que seguramente que produzca bastantes discrepancias en sus relaciones y que puede que estén aislados del medio social. Entre las características de dicho síndrome se incluyen pues un retraso motor y la torpeza, así como el hecho de presentar intereses bastante limitados y preocupaciones pues bastante peculiares. Las personas adultas tienen problemas para mostrar empatía hacia las demás y siguen presentando dificultades con sus interacciones sociales. Generalmente no suele mostrar ni alegría ni tristeza por ninguna de las situaciones que te suceden en tu vida. Y también algunas de las otras características que pueden tener en la vida adulta pues sería una falta de diagnóstico o la negación del mismo, presencia de algunos cuadros depresivos, ansiedades, obsesiones, etcétera, unos entornos familiares bastante inestables, contextos sociales agresivos, tanto a nivel laboral como general, pues mobbing, abusos, etcétera, siendo portando una extensión de su infancia donde pueden llegar a entender como normal este tipo de conductas hacia estas personas. En mujeres se pueden dar situaciones de abuso sexual continuado y también generalmente se suele dar una baja autoestima en todas las personas que lo padecen. Dale, dale, dale, dale, acción. Por lo tanto, nos podemos en cierto modo dar cuenta que estos impedimentos sociales, motivados por los problemas en la comprensión de las reglas sociales o de los discursos, incluso problemas relacionados con una sinceridad y franqueza, pues consiguen que la calidad de vida de estas personas sea bastante mala y que además la situación que vienen arrastrando desde años atrás pues sea bastante dañina. La necesidad de que jóvenes y adultos con síndrome de Asperger reciban apoyos es básica y es quizás el momento de seguir tomando consideración que muchas personas nunca recibieron una atención adecuada para poder prevenir dicho síndrome. De alguna manera, ¿cuáles serían los tratamientos que el síndrome pues puede presentar? Algunos de ellos serían una información y entrenamiento para padres y madres, saber cómo actuar, qué bases tener de funcionamiento con las personas afectadas, intervención educacional especializada para los niños y para las niñas, que las escuelas estén preparadas para poder atender dicho trastorno y que las personas puedan desarrollarse en base a lo que sus capacidades les permitan. Un entrenamiento en habilidades sociales, pues para intentar ser conscientes de que esté el otro lado de la moneda y que puede que también deban empezar a entender o a intentar darse cuenta de las limitaciones que su síndrome produce para el entendimiento del resto de las personas. También sería apropiado utilizar una terapia del lenguaje, un entrenamiento e integración sensorial para los niños y las niñas con las edades más tempranas. Normalmente se lleva a cabo por terapeutas ocupacionales, en la cual pues se desensibilizan ante los estímulos a los que son excesivamente sensibles. Es interesante plantear psicoterapia o terapia cognitivo-conductual para las personas ya más mayores y también sería interesante utilizar la medicación en aquellos casos pues que el síndrome pues está más avanzado pues para intentar prevenir. De alguna manera es algo que cada día suena más, que está ahí, que puede que en años anteriores no se haya diagnosticado, pero que como en todo pues se avanza, se tienen soluciones y que es importante que en los medios en los que se puedan plantear alternativas pues se intente reforzar a dichas personas para que su integración en el medio social sea lo más efectiva posible. Esto es todo en este día del síndrome de Asperger, que seguramente cada ciudad haya estado de actividades, de conferencias, pues para conocer algo más del síndrome. Así que la semana que viene volveremos aquí en la sección del Choco Social con más temas para analizar, para debatir y sobre todo para intentar reflexionar sobre ellos. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. 15 minutos que pasan de las 8 y media de la tarde y continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia. Y en este caso lo hacemos con El Choco de la Sexualidad, una sección abierta para poder analizar temas relacionados con sexualidad, para ampliar la información sobre ideas que tenemos erróneas en nuestra cabeza y sobre todo también para intentar innovar en técnicas con un objetivo que es disfrutar de el sexo y de la vida de nuestra propia sexualidad. Y como en algunas ocasiones sabéis que aquí en El Choco solemos traer algunos datos interesantes relacionados con sexualidad, datos que en algunas ocasiones pues puede que se separen, en otras ocasiones puede que los tengamos ahí de manera errónea en nuestras cabezas o que lo sepamos pero que nos apetezca en cierto modo profundizar sobre ellos. Pues hemos traído algunas curiosidades y la primera de ellas que es más placer en el lado izquierdo, y es que de acuerdo a los expertos y a las expertas existe un área específica en la zona del clítoris que es más sensible. Aparentemente el lado superior izquierdo es el lugar donde se siente mayor placer, así que las chicas solas o acompañadas pueden comprobar esta teoría, es decir, intentar estimular toda esa parte izquierda y comprobar si dicha curiosidad es cierta o si, por el contrario, no importa que sea la izquierda o la derecha, sino que ambas partes pues puedan producir el placer. Pero bueno, por probar tampoco vamos a perder nada. Otra sería relacionada con el deseo sexual en la etapa del ciclo menstrual. Y es que en muchas ocasiones sabemos que las mujeres experimentamos un incremento del deseo sexual cuando estamos más cerca de la época de la ovulación, y es que es en esta etapa cuando los niveles de testosterona se encuentran en el punto más alto y eso pues produce una mayor excitación en la persona. Pero también es importante tener en cuenta que aunque sea la etapa de mayor excitación, también es la etapa en la que existen más probabilidades de quedarnos embarazadas. Por lo tanto, hay que tener cuidado en el acto y bueno, disfrutar, pero siempre con precaución. Los cuerpos no siempre son compatibles y es que la combinación no siempre resulta adecuada. La relación sexual es parecida a poner juntas dos piezas en un propio rompecabezas, y es que en algunas ocasiones si la mujer mantiene sexo con un chico y este es demasiado grande, no todo está perdido. Lo importante es buscar la posición donde pueda controlar la profundidad de la penetración, así como por ejemplo pues cuando la chica está arriba. Si por el contrario el chico es más pequeño, entonces lo que se recomienda para intentar disfrutar más es invertir en algunos accesorios o juguetes que acompañen dicha relación sexual, porque seguramente que sea bastante más beneficioso para la pareja. Se dice también, otra de las curiosidades, es que cuando una mujer ha practicado sexo, los niveles de estrógeno se duplican y esto causa que el cabello luzca más brillante, que la piel tenga una apariencia más suave y más lisa. Los estrógenos son nuestra fuente de juventud, entonces es cuando es el momento en el que la belleza pues suele abundar más en lo que sería por nuestros propios rostros. También muchas mujeres cuando están manteniendo relaciones sexuales experimentan sangrado poscoital. Si en algunas ocasiones habéis podido detectar algunas manchas después de la relación sexual, no significa pues que esté comenzando el periodo de regla, sino que es un rasgo en el interior. Podrás estar experimentando un sangrado poscoital, que es una condición que puede ser resultado de una infección en el cérvix o un pólipo. Aunque la mayoría de estos sangrados no son graves, es importante que si se dan, se acuda al ginecólogo o ginecóloga para que te hagan una revisión y te puedan recomendar ese tratamiento que sea el más necesario. Otra de las curiosidades, fantasías de sumisión. Estudios han probado que más del 50% de las mujeres tienen la fantasía de tener una experiencia sexual donde su papel sea más sumiso. Hasta las mujeres más poderosas pueden disfrutar de su rol sumiso durante dicha relación sexual. Esto puede ser, puede incluir, por ejemplo, ser atada, manejada con fuerza, eso sí, siempre sin violencia o de una manera muy rápida pero muy carnal. Pues dice que a las mujeres puede ser algo que les excita. ¿Cuánto eyacula un hombre? Lo cierto es que la mayoría de los hombres eyaculan cerca de 1 a 2 cucharadas de té, lo que equivale casi a unos 5 mililitros de semen. Podría ser un poco más si el hombre no ha eyaculado en mucho tiempo, pero generalmente suele ser la medida que se tiene en cuenta. Y la última de las curiosidades que vamos a resaltar es que el sexo dura menos de 10 minutos. Sí, todas sabemos o hemos visto en algunos momentos pues montajes donde la pareja puede pasar toda la noche estrenando cada parte y rincón de la casa sin detenerse a comer, sin ir al baño, sin pararse en ese momento. Pero la realidad no es así, es diferente y eso no significa que haya algo malo en tu propia vida sexual, sino que en algunas ocasiones pues el acto en sí suele alcanzar esos 10 minutos, que es en donde se produce una mayor subida de la excitación y es el tiempo en el que se produce mayor placer. Existen algunas técnicas que pueden intentar ampliar la duración, pues por ejemplo puede ser la respiración o intentar pues disminuir dicho nivel pues para intentar ampliar el tiempo de duración de la excitación. Pues estas han sido algunas de las curiosidades que en el día de hoy hemos traído sobre sexualidad. Si os apetece opinar sobre ellas, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si alguna habéis utilizado, si alguna estáis por utilizar, ya sabéis que os podéis poner en contacto con el programa, contárnoslo o si no también pues ampliar dichas curiosidades con algunas otras que para vosotros o para vosotras son relevantes, porque al final de lo que se trata es de intentar aprender y de intentar seguir innovando en la propia vida sexual con el fin de disfrutar al máximo. Pues la próxima semana volveremos aquí en El Choco de la Sexualidad con más técnicas, con más sugerencias, con más innovaciones para seguir teniendo una vida sexual activa y plena. What I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, I shake my little turn. Mal y tarde la tienes aquí. Sabes bien cómo soy, que no suelo mentir. Siempre que lo hice fue por verte sonreír. Llámame, te quiero escuchar. Ya lo ves, no siempre. Fui yo quien dijo no, y ahora en la misma mesa se me enfría el café mientras dices que te va bien. Tranquila, ya no volveré a llamar, no me volverás a ver. Esta vez me marcho para no volver. Llámame, te quiero escuchar. Ya lo ves, no siempre me va bien. Al cantar me duele el corazón y enloquezco cada noche en cada actuación. Y en este caso esta sintonía no traslada ni más ni menos que al Choco de los Viajes. Esta semana vamos a irnos ni más ni menos que a Menorca. La semana pasada, de la mano aquí de Sofía, nos contó su experiencia por la isla de Palma de Mallorca. Y esta semana hemos querido rescatar Menorca, que aunque está muy cerca, las características de las islas son diferentes. Es una isla bonita del archipiélago balear y constituye una vista ideal para gente de todas las edades. Es el destino ideal para familias que quieren descansar combinando visitas culturales con unas calas que poco tienen que envidiar al Caribe. Si vas en pareja, Menorca también puede sorprenderte. Pocos sitios tan románticos donde poder perderte encontrarás en otras zonas de la península. Y además también pues, puede ser un destino interesante para poder ir solos, solas, si te apetece, ir allá a descansar en las calas o también ir pues, ni en familia ni en pareja con tus amistades y disfrutar de lo que la isla pues, te puede llegar a ofrecer. Como dato interesante, la UNESCO declaró a Menorca en 1993 la reserva de la biosfera debido a la diversidad ambiental y a los valores naturales que en esta isla se dan. Está caracterizada por playas y por calas, son casi ilimitadas y cada persona que pues, viaja por allá puede que te hable de sus favoritas. Aquí, desde el Choco, te proponemos algunas de las que consideramos que pueden llegar pues, bueno, a ser las mejores. Entre las cinco preferidas estaría la cala Turqueta. Es una cala muy bonita de Menorca, de virgen de aguas turquesas, que nada tiene que envidiar a la zona del Caribe. También estaría la cala Macarella, posiblemente es la cala más conocida de Menorca, al menos la imagen más habitual que suelen ofrecer las postales está junto a la cala Macarayeta. La cala Galdana es también una de las playas más grandes y familiares de la isla de Menorca. En ella podrás hacer deportes náuticos y está perfectamente acondicionada para que, pues bueno, para todas aquellas personas que puedan llegar a buscar comodidades. Otra de las calas que destacamos, cala Pregonda, es una de las calas que se recomienda a todas las personas que viajen por allá. Su color rojo y el ambiente que la rodea pues hacen bastante especial. Y también pues tendríamos la cala Macarayeta, que sería la hermana pequeña y nudista de Macarella, situada en la misma bahía y con el mismo agua transparente. Al menos se merece, pues, que si vamos por allá, pues nos podamos acercar a verla y a disfrutar de toda la belleza que dicho lugar nos ofrece. Pero Menorca no solo está compuesta por calas vírgenes, sino que también se pueden realizar diferentes visitas culturales. Por ejemplo, dentro de las actividades más populares que, pues, la gente suele realizar, estaría el senderismo. Para todas aquellas personas amantes de dicho deporte, encontrarán en Menorca un auténtico paraíso, cientos de rutas que recorren tanto la costa como el corazón de la isla. También para todas aquellas personas que les gusta el cicloturismo, pues las cortas distancias y los escasos desniveles hacen que Menorca sea una isla ideal para poder ser recorrida en bicicleta, conocer las principales rutas de cicloturismo que allá puedes experimentar. Otra de las actividades más populares, alquilar un barco, nos ofrece una visión distinta de las calas de Menorca. Es una experiencia muy solicitada en la isla y es algo, pues, que suele encantar a todas las personas que, bueno, pues, que lo han probado. También otras de las actividades, asistir a las carreras de trotones todos los fines de semana. Se celebran en Menorca carreras de caballos, acercarte a alguno de los dos hipódromos y apostar al caballo ganador. Reserva de tours y actividades también en Menorca, pues se puede organizar excursiones, apuntarte a algunas de ellas, paseo en velero al atardecer, paseo en catamarán por el norte de Menorca, paseo en velero, tour de día completo, calas del sur, un jeep safari por la Menorca desconocida y también, pues, aquellas personas que les guste todas aquellas actividades de multiaventura, pues tienen trekking, kayak, snorkel, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos apreciar que la isla nos ofrece diversidad de actividades para quienes les guste más el movimiento, para quienes les guste más el relax. Es un lugar paradisíaco, muy bonito, que merece la pena ser visitado, plantearnos poder dedicar unos días de nuestras vacaciones del año y estar allá en la isla recorriéndola y disfrutando de cada momento que pasemos en ella. Sobre todo si ahora imaginamos estar allá, pues sería bastante interesante estar al calor, estar disfrutando del paisaje, del ambiente, del sol, de las aguas cristalinas. Así que ya sabéis, para todas aquellas personas interesadas, reservaros días de vuestras vacaciones y marcharos para allá y disfrutar de todo lo que la isla os pueda llegar a ofrecer. La próxima semana volveremos aquí en el Choco de los Viajes para recorrer otros lugares que nos ofrece este mundo para poder tenerlos en cuenta y sobre todo disfrutarlos al máximo. To the radio, it used to play songs to you and me, it belonged. Now it's so much white noise, it's just a toy for the boys. So now I'm leading the world down a yellow brick road, waiting and paving. It isn't made out of glitter or gold. The emperor isn't wearing no clothes, but I don't get this. Continuamos, 9 y 5 de la noche y estamos aquí en el Choco 100.8 Berriozar y Ratia. Si estás por ahí, pues ponte en contacto con el programa por medio del Facebook o mándanos un correo electrónico y estaremos aquí más que encantadas de poder leer vuestras sugerencias, vuestras opiniones y todo aquello que os resulte más importante destacar. Continuamos en la sección de Tu Choco. Ya sabéis que es una sección abierta para todas aquellas personas que tengan interés en poder contar algo, pues aquello que más rabia les dé. Pues bien, si habéis emprendido un proyecto y queréis venir aquí a trasladarlo, o si estáis en un momento de vuestra vida reivindicativa que queráis venir a contar qué os está pasando, todo aquello que deseéis, poneros en contacto con el programa y podéis venir aquí, como lo han hecho otras personas, pues contándonos sus diferentes iniciativas y momentos. Esta semana, ya sabéis que también la sección de Tu Choco solemos hacer un poco de resumen de aquellas actividades que nos parecen más sugerentes que se plantean en nuestra ciudad, pues a lo largo de los próximos días. Primero vamos a comenzar destacando dos películas que están en el cine, que son bastante interesantes y que, bueno, pues que os animamos a que podáis disfrutar de ellas. La primera sería La Herida, en el 2013 fue producida esta película, 99 minutos de duración y estaría un poco en el género de drama. ¿Y en qué se basa la película? Pues ni más ni menos en Ana. Tiene 28 años, se siente útil y satisfecha en su trabajo rutinario ayudando a otras personas, pero sin embargo, fuera de su jornada laboral, Ana tiene serios problemas para relacionarse. Es socialmente torpe, incluso agresiva con las personas más cercanas y queridas. No puede controlar este comportamiento ni sus emociones por las que sufre y se atormenta, sintiéndose bastante culpable por ello. En el fondo, solo querría estar bien consigo misma y con las demás personas. Poco a poco su conducta se va haciendo cada vez más autodestructiva hasta autolesionarse, sintiendo cada vez más aislada. Padece, según lo que los psiquiatras llaman, límite de la personalidad o conducta borderline, pero ella no lo sabe. Es una película interesante que puede que, bueno, pues que nos sorprenda con las actuaciones, con el reparto que hay de actrices, y que es bastante interesante, así que ya sabéis, si os animáis, pues ahí está, él los llama Gucci. Otra de las películas que rescatamos de la agenda, Alabama Monroe. ¿Recuerdan su amor a primera vista, su pasión, cómo la música les acercó, el embarazo inesperado y la alegría de tener una hija preciosa? Un círculo completo de felicidad para una pareja muy poco convencional, pero a medida que el estrés y la tristeza causados por la enfermedad de una de las personas empieza a pasarles factura y reaccionan de modo diferente, luchan por la vida de la hija y esperan que el amor no les abandone cuando más lo necesitan, pero en algunas ocasiones puede que el destino sea diferente. Así que también os la recomendamos. Bueno, habíamos dicho dos, pero no, son tres las películas que os vamos a recomendar esta semana. Otra de ellas sería Solo para dos, una película 100 minutos de duración española. Y más o menos de lo que trata es que es una comedia romántica que cuenta la historia de Gonzalo y Valentina, un español y una argentina que viven en Isla Margarita y que regentan un hotel que solo admite parejas. Después de varios años juntos, su amor atraviesa un momento de crisis, tal vez por el desgaste del tiempo o por la falta de pasión. La llegada de unos nuevos huéspedes, entre los que se encuentran el primer soltero que se aloja en el hotel desde que lo abrieron, pondrá a prueba su relación. El mar Caribe, los celos, las mentiras, las medias verdades son los principales ingredientes de esta historia, así que pinta bastante bien y desde el Choco pues también os recomendamos que pueda ser una de vuestras alternativas si tenéis pensado ir al cine en los próximos días. Ahora nos vamos a centrar en el teatro. Una obra, lo distinto enriquece, ciclo, escena y discapacidad. En esta segunda representación del ciclo de escena y discapacidad estarán presentes personas con discapacidades motóricas y sensoriales que en su día a día desarrollan su talento en el teatro, en la canción, y son además un ejemplo de superación y una forma positiva de ver la vida a través del arte. El orden de las actuaciones será en el Teatro Gallarre, primero coro de ANAPAR, Asociación de Navarra de Parkinson. Ana Zabaleta, segunda representación, actriz con discapacidad visual. El grupo de baile de Lua de AMIMED, Asociación de Personas con Discapacidad Física de la Ribera de Navarra. y también tendrán a Íñigo Juango, cantante con discapacidad visual, acompañado por el grupo coral Déjame Cantarte. Todas las actuaciones se realizarán con audiodescripción y lenguaje de signos, con la que, por medio de la colaboración de ASORNA, Asociación de Personas Sordas de Navarra. Como ya comentábamos, será en el Teatro Gallarre mañana, miércoles 19 de febrero, a las 8 de la tarde, y el precio de la entrada será un 10 euros y también pues habrá un descuento para familias numerosas de un 40%. En el mismo Teatro Gallarre se puede disfrutar de el intérprete de Asier Etxendia. Esta Asier Etxendia aprendió a hablar cantando, repitiendo las canciones que sonaban en la radio de su infancia. Siempre ha necesitado cantar y esta necesidad propia del encuentro con el compositor y productor musical Tao Gutiérrez, que cuenta con una extensa vida profesional y un amor extremo a la música. De esta unión nace El Intérprete, un viaje musical a través de aquellas canciones e intérpretes dramáticos y solitarios que forman parte de nuestras vidas de hoy y de las que muchos otros pues también habéis podido disfrutar. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta obra? El viernes 21 de febrero en el Teatro Gallarre a las 9 de la noche. El precio de las entradas pues serán 18 euros en sala, 15 euros en palco y 8 euros en el anfiteatro. Otra obra que hemos rescatado por ahí que nos ha parecido bastante interesante es Golfos 2014, Tenemos que hablar. Y es que el argumento de dicha obra se basa en lo siguiente, y es que en un agujero negro, en una lonja interior pequeña, oscura, cerrada y húmeda, conviven tres tipos a la deriva que no pasan precisamente por su mejor momento. Protegidos bajo apariencias que reflejan sus luces y sus sombras, lo que son y lo que intenta ser, lo que fueron o lo que pudieron llegar a ser, y la fuerza de masticar hasta creerse sus propias mentiras, apenas tienen ya contacto con un mundo exterior ajeno y minado de recuerdos abandonados. Pues con un sentido del humor absurdo e hilarante hasta delirio, pues Tenemos que hablar trata de la incomunicación más íntima y cotidiana, donde hasta el espectador o espectadora forma parte de la propia escenografía. ¿Dónde se puede disfrutar de esta obra de teatro? Pues el viernes y el sábado en la Escuela Navarra de Teatro a las 8 de la tarde. Si queréis comprar las entradas podéis hacerlo anticipada el mismo día de la función, o si no también podéis hacerlo por medio de la página web de la Escuela Navarra de Teatro, o si no también en la librería Me Quiero Vivir también estarían las entradas a la venta. El precio 10 euros, y si en las personas que estáis en situación de desempleo pues tendréis un descuento de 2 euros y pagaréis 8 euros por ver la actuación, que yo creo que también pinta bastante bien y que sería interesante plantearla para el viernes o para el sábado. Fuera ya de cine y de teatro, también queremos comentar a todas las personas que este sábado, día 22 de febrero, está convocada en Pamplona una manifestación para pedir que Navarra decida en las urnas. Partirá a las 5:30 desde los cines Golem bajo el lema Regeneración Democrática, no a la corrupción, darle la palabra al pueblo, y concluirá en el Paseo Sarasate. Sindicatos como ELA, LAB o Steilas, entre otros, además de una decena de colectivos sociales, han mostrado el apoyo a esta protesta, que está abierta para todas las personas que quieran Acer y Se. La verdad es que suena bastante interesante y visto el momento en el que estamos pasando aquí en nuestra sociedad, con todos los diferentes momentos que se están viviendo desde el gobierno, pues puede ser interesante que salgamos a la calle, que reivindiquemos un cambio para intentar apostar por una sociedad más justa, que esté basada en las necesidades reales de la sociedad, que apueste por todas las necesidades de las personas que están más afectadas, que tienen límites para poder sobrevivir en este tiempo de crisis, intentar sobre todo eliminar del poder aquellas personas pues más corruptas y que al final benefician sus propios intereses y los intereses de las personas que menos necesidades reales tienen. Así que os animamos a que el sábado 22 salgáis a la calle a las 5:30, recordamos, desde los cines Golem, para intentar pedir un cambio en esta nuestra sociedad. Finalizamos comentando que este domingo aquí en Berriozar, en el pueblo, a las 6 de la tarde, en el centro juvenil, pues se llevará adelante la proyección de cortometrajes de temática social. Así que nada, os pasáis por aquí, por la calle Artecale, al lado de la plaza Eguski, todas las personas interesadas, pues para poder disfrutar de los diferentes cortometrajes que se van a poder apreciar allá en el centro juvenil, pues para analizarlos, para crear debate y sobre todo para intentar reflexionar sobre el contenido y sobre la repercusión que pueden llegar a ocasionar en la vida de cada una de las personas que estén afectadas por ellos. Pues esto ha sido todo esta semana. Vemos que tenemos bastantes cosas, entre otras que seguramente que nos hayamos dejado por ahí. Pero bueno, os animamos a que intentéis ir a aquellas que más os interesen y que sobre todo pues que disfrutéis de lo que queda de semana y sobre todo del fin de semana. La próxima semana volveremos aquí en la sección de Tu Choco con más ideas, con más sugerencias, con más entrevistas para todas aquellas personas que estén interesadas en poder contarnos algo. Casa donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer esta ciudad, voy a llegar hasta el mar me cura la herida. Y voy a saltar, voy a nadar hacia otro lugar para toda la vida. Veo la pared donde colgué las fotos que acumulé durante toda la vida. No reconozco a nadie, sin embargo, cuando pienso que eran rostros que ayer eran toda mi vida. Sé que ya no estoy y que no quiero mirar la pared nunca más en la vida. Continuamos en el Txoko, Berriozar y Ratia, y en este caso lo hacemos con la sección del Txoko del Bienestar, una sección encaminada a intentar conocer aquellos aspectos de nuestro propio funcionamiento con el fin de intentar poner soluciones a aquellos momentos que no vayan del todo de manera adecuada, intentar sustituirlos por aquellos que nos pueden producir mayor grado de bienestar. Esta semana, como ya adelantábamos en el inicio del programa, vamos a hablar de el pensamiento. Y es que lo que piensas es lo que realmente creas. En algunas ocasiones hemos dedicado minutos de la sección para hablar sobre este tema y continuamos haciéndolo porque consideramos que es algo importante. Realmente, la educación de los propios pensamientos es una labor que deberíamos de tener todas las personas en mente, porque al final son quienes condicionan el funcionamiento de nuestra propia vida. El mundo que hemos creado es la manifestación de dichos pensamientos, es la mente la que nos otorga el significado de cada una de las acciones, el pensamiento es el que nos lleva a la acción y el control de la mente es el objetivo central que las personas deberían de tener para llegar a vivir una vida más efectiva, más llena de bienestar. Por ello, resaltamos 7 aspectos a tener en cuenta en todo este proceso del pensamiento. El primero de ellos es que el mundo que has creado es la manifestación de tus propios pensamientos. En muchas ocasiones, cuando tenemos momentos de nervios, momentos de malestar, y tenemos que intentar reflexionar en dicho periodo y darnos cuenta de cuáles son los pensamientos más habituales. Generalmente producimos pensamientos más negativos, pensamientos más destructivos que nos limitan y finalmente es la consecuencia de lo que final atraemos a nuestra vida. El pensamiento es un poder vital, vivo y dinámico. Educándolo se puede adquirir el poder creativo que caracteriza a las personas. Su poder es gigantesco. Controla tu propia vida, modela tu carácter y conforma tu destino. Es difícil de controlar, es difícil el control del propio pensamiento en esos días en los que queremos desconectar de las preocupaciones que no nos dejan dormir. Una cuidadosa reflexión mostrará que el mundo es en realidad la proyección de la mente humana. El control de este objetivo central puede basarse en unas técnicas más encaminadas hacia la relajación. Si se conoce la técnica de controlar los pensamientos emitiendo ondas mentales potentes y claras, se podrá utilizar el poder de manera más beneficiosa. Y también hay un autor que dice en su libro El pensamiento y su poder que todo nuestro mundo no es más que un juego de la mente. Medita, controla los pensamientos y conviértete en un ser no condicionado. El trabajo del cambio de pensamiento no es algo que se produzca de una manera límite, no se cambia de un día para otro. Dichos pensamientos son automáticos y en muchas ocasiones vienen de la mano de muchos años, de momentos que no han sido del todo positivos y pensamientos que están ahí bastante arraigados a nuestro funcionamiento diario. Por lo tanto, es importante tenerlos en cuenta, valorarlos, dedicar parte de tu tiempo a intentar reflexionar sobre qué es lo que realmente piensas, qué es lo que realmente esperas de cada momento de la vida, qué es lo que realmente quieres y qué es lo que realmente estás haciendo, porque finalmente se pueden llegar a producir bastante mejoras si los cambiamos. Algunas técnicas que se pueden recomendar para intentar trabajar la modificación de los pensamientos puede ser en los momentos en los que tienes pensamientos un poco más límites, que no te producen ese bienestar, pues lo que podéis hacer es escribir en un cuaderno esos pensamientos que os bloquean y posteriormente en la parte de abajo podéis reconvertir el pensamiento en algo más positivo, en algo más constructivo, en algo que os produzca avanzar posteriormente, algo que os produzca poco a poco llenar de bienestar. También es aconsejable empezar a escribir aquellas acciones diarias positivas para inculcarlas y que de manera automática poco a poco se vayan instalando en el cerebro y que funcionéis de una manera más positiva. Estas son algunas de las técnicas. Lo importante, analizar qué es lo que se piensa y sobre todo intentar dedicar ese espacio para alcanzar un mayor nivel de bienestar y un buen funcionamiento en vuestra vida diaria. Esto ha sido todo en la sección del Choco del Bienestar. La próxima semana volveremos con más técnicas, con más contenidos para seguir adelante en vuestro viaje de descubrimiento y conocimiento personal. Minutos quedan para las 9:30 de la noche y llega el momento de comenzar a despedirnos. Ha sido un auténtico placer estar aquí compartiendo estos 60 minutos con todos vosotros y con todas vosotras, como todas las semanas aquí en El Choco, en la 100.8 Berriozar y Ratia. Ya sabéis que el fin de semana se producirán las repeticiones a lo largo de la radio y que también para aquellas personas que no hayáis llegado a tiempo, pues que el programa se colgará como todas las semanas en el Facebook. La próxima semana volveremos aquí de 8:30 a 9:30 en la 100.8 Berriozar y Ratia. Os recordamos, todas aquellas personas interesadas en querer compartir algo, aquello que os interese, vuestros proyectos, vuestras ideas, vuestras sugerencias, ya sabéis que podéis hacerlo, contactar con el programa y veniros aquí a trasladar a todas las personas que están por ahí todo aquello que consideréis más oportuno. Y poco más que decir, que disfrutéis muchísimo de lo que queda de la semana, que hagáis cosas interesantes y que aquí estaremos el próximo martes de 8:30 a 9:30 en la 100.8 Berriozar y Ratia. ¡Agur!